Ahora vamos a comenzar. Entonces, nuestra partitura gráfica, en este caso, oh, yeah, dice así. Silencio, por favor, comenzamos. Fuerte, por favor. Un, fuerte, dos, por favor. Tres y... Patata. No, no, no, no. Helado, heladito, nos vamos a comprar helado. Patata. Chiva, chivita. Chiva, chivita. Muy bien.